tu pena, tu alma en pedazos se consumió en frío. Te brindó todo su amor, pero no fue consentido. Y te miro tan ingrata que pienso y resuelve que eres pan comido. Y te miro tan ingrata que pienso y resuelve que eres pan comido. Llora, llora, llora, llora tu cariño, porque ya mañana no estará contigo. Llora, llora, llora, llora tu cariño, porque en tu vida ya no habrá destino. Tu pena, tu alma en pedazos se consumió en frío. Te brindó todo su amor, pero no fue consentido. Y te mira tan ingrata que pienso y resuelve que eres pan comido. Y hoy te mira tan ingrata que pienso y resuelve que eres pan comido. Llora, llora, llora, llora su cariño, porque ya mañana no estará contigo. Llora, llora, llora, llora tu cariño, porque en tu vida ya no habrá destino. Llora, llora, llora, llora tu cariño, porque ya mañana no estará contigo. Llora, llora, llora, llora tu cariño, porque en tu...